Bueno, interrumpimos a Peperina porque estamos en comunicación con nuestro corresponsal del directo, nuestro compañero, el señor Boy Brusone. Hola, ¿cómo le va? Hola, Renata, hola, Cristian. Bueno, lamentable noticia es el que se ha reiniciado el fuego. Sí. Donde ayer dábamos cuenta a la noche, a la tarde, del inicio del fuego por consecuencia de un rayo. Esto fue totalmente confirmado. Sí. Hace instantes acaban de pasar las camionetas de bomberos yendo a un lugar que es bastante inaccesible. Oh. Es difícil llegar. Ayer trabajaron mucho los hidrantes. Y bueno, la verdad que no te da el marote para entender todo lo que está pasando. No, la verdad que no. Bueno, por lo pronto, que ya estén los bomberos en camino. Y sí, yo ayer veía declaraciones de Ariel Bussetti, el jefe de bomberos de Capilla, diciendo que había varios, o sea, que había una zona donde era más fácil acceder y que ya estaba controlado, pero que había una zona que era realmente muy difícil y que, bueno... Y eso no, sí. Contó anoche, bueno, obviamente muy rápido porque está trabajando y, bueno, qué sé yo, el viento es este, bastante fuerte, columna de humo, te digo, a ver, voy a observarla para tratar de detallar cómo es en este momento el humo que viene. Es como si el viento hubiera traído ya el humo un poquito más, un poco atrás de los terrenos, no sé cómo explicarlo, yendo el humo yendo hacia la zona del Uritorco. Claro. Porque el viento es del este, es muy fuerte, y bueno, se ve que el tiene una extensión bastante considerable. Así que bueno, lo que miro es las nubes, rogar otra vez que llueva copiosamente. Porque te digo, acá en Quebrada 10 milímetros, en Capilla 12, 14 en Los Salazar, sí, o en el Cerro. Entonces no, hace falta mucho más agua para apagar tanto fuego. Bueno, compañero, la verdad que esperamos que se pueda controlar. Sí, sí, estamos, así estamos, apocalipsis en cuotas, me parece que estamos viviendo. Y no se puede entender. Sí. Aparte, vos imaginate, que haya tormenta, estamos esperando una lluvia, un rayo prende fuego. Sí, verdad, no, es... No, es... una nada de elefante. Sí, totalmente. Pero se puede revertir, hay que revertirlo. Vamos en esa. Que no decaiga, gracias, compañero. Gracias, voy. Bueno, gracias a ustedes y bastante, cada vez más, es más intensa la humareda que viene. De repente hay en ese momento luz gris, pero hace un ratito subió una columna de humo muy negra. Y lógicamente eso nos provoca una sensación que no, más vale no explicarla demasiado. Bueno, nos vemos. Cualquier información estoy a la hora. Muchísimas gracias.